música en la tarde, las palomas libres vuelan, las estrellas aparecen ante la huida del sol. Qué lindo día más para vivir, para vivir. Qué oportunidad para decir. Canto, canto, canto sentido. Canto, canto, canto sentido. Pequeño hombre que creces como una planta, sécame los ojos llenos de lágrimas. Escuchar tu voz, tus lamentos primero, creciendo como una planta. Contacto, ella crece a su mágico contacto como un canto. Canto, canto, canto sentido. Canto, canto, canto sentido. Suena la música en la tarde, las palomas libres vuelan, las estrellas aparecen ante la huida del sol. Qué lindo día más para vivir, para vivir. Qué oportunidad para decir.